Pues no dejen de visitar revistadelconsumidor.gov.mx, donde pueden ver los programas de tele, escuchar los programas de radio, las tecnologías domésticas Profeco, y sobre todo, no se pierda la Revista del Consumidor del mes de marzo, porque ahí hacen un buen análisis de en cuánto sale organizar una fiesta infantil. Está buenísima, ya mérito no la alcanzan, pero ahorita todavía la encuentran. Yo soy Fernanda Tapia y nos escuchamos la próxima. Profeco presentó Revista del Consumidor Radio Express. Información al instante para el consumo inteligente. Con Fernanda Tapia. Revista del Consumidor Radio Express. Vivir mejor. Gobierno Federal. Radio Capital, la estación de las mejores radionovelas y la Asociación Nacional de Locutores presentan Zona Siniestra. Una historia original de la escritora y periodista Connie Reyes, productora ejecutiva de Zona Siniestra, la serie radiofónica que rescata de los archivos de lo paranormal las historias más escalofriantes para que tiemblen de miedo. Por ustedes, nuestra anfitriona, Rosalía Buaún. Es un gusto saludarlos en este espacio que la Asociación Nacional de Locutores reservamos para ustedes, para todos aquellos que les gusta el terror y el misterio, en donde seguramente han escuchado relatos que los han hecho pensar en situaciones que han vivido o han escuchado de algún amigo o pariente. Sus llamadas, sus correos y sus cartas nos indican que esta media hora ha sido un lazo de unión familiar y entretenimiento, lo que nos satisface y nos obliga a continuar con el profesionalismo que desde un principio nos ha caracterizado. Los invito para que escuchemos a don Nicanor, quien nos presenta una historia relacionada con un viejo edificio. Papá, papá, papá, dile al payaso que se vaya. No digas mentiras, niño. Aquí no hay ningún payaso. Sí, está en la escalera. Está muy feo. Me da miedo. Nuevamente, aquí, dispuestos a recorrer los caminos en donde solo los valientes podemos hacerlo. Cassandra y yo los guiaremos por los senderos en la oscuridad, en donde habitan las almas errantes, como las que existen en el edificio. Lugar en donde los hechos sobrenaturales que con frecuencia se suscitan han aterrorizado a los que ahí trabajan. Los que con el miedo reflejado en sus ojos nos contaron lo que han vivido en ese lugar. Consuelo es la encargada de introducirnos por esos insondables laberintos. Vayamos con ella. Lo que les voy a narrar es algo que me ha quitado el sueño porque me cuesta trabajo creerlo. Todo se inició cuando renté un local en ese lugar, en donde puse una tienda de regalos. Con el tiempo conocí a todos los que ahí trabajaban, uno de ellos, el profesor Lagos, quien en una ocasión pasó a tomar un café conmigo y la agradable plática se derivó a los raros acontecimientos que ahí suceden. Ya tengo algunos años trabajando aquí, en el segundo piso. Ahí tengo mi consultorio. Viene poco, ¿verdad? Porque casi no lo veo. Solamente cuando es algo urgente es que vengo a consulta. Pero, ¿tú no has visto o escuchado algo raro aquí? ¿Algo raro? ¿A qué te refieres? Pues, ¿A qué aquí en el edificio asusta? No lo creo. A mí se me hace un lugar tranquilo y agradable. De ninguna manera te quiero asustar, pero creo que es importante que estés enterada. Me gustaría escuchar. Ya despertaste mi curiosidad. Recuerdo, un sábado, había una señora esperando que la atendiera. Como me tardé con un paciente anterior, ella fue al baño. La puerta estaba emparejada, por lo que la abrió completamente, y fue cuando vio a una anciana con un niño adentro. Entonces la saludó, pero esta no le contestó. Cuando pasó conmigo me lo comentó. Entonces, yo extrañado, puesto que estaba cierto que ahí no hay ninguna mujer con esas características, fui de inmediato al baño, y fue cuando me encontré con la puerta cerrada. Estuve tocando en repetidas ocasiones, pero no obtuve respuesta. Pero eso que me cuenta no es de terror ni para espantarse. Pudo haber sido alguien que vino a alguna oficina. Espera, deja que termine de contarte. Una vez que terminé la consulta, la señora pasó nuevamente al tocador. Momentos después escuché sus gritos. ¡Ayúdenme! ¿Qué le pasa, señora? ¿Se siente mal? Ahí estaba la anciana con el niño, pero era horrible. Cálmese, señora. Venga, vamos a mi despacho para que se tranquilice. No puede ser lo que vi. No puedo creer. Pero, ¿qué vio? Cuando pasé al baño, ahí estaba esa anciana con el niño. Nuevamente la saludé. Fue entonces que lentamente se volteó para verme. Y fue cuando me di cuenta que su rostro era una máscara de maldad. Me sonrió, pero a mí me pareció una mueca espantosa. Y fue cuando escuché su voz cavernosa que me decía: ¡Te llevaré conmigo! Y soltó una carcajada. Yo no escuché nada. ¿No se lo imaginó todo? No, le juro que es verdad. Por favor, acompáñenme al tocador. Ay, me siento mal. Sí, vamos. Cuando se sienta mejor, la acompaño para que tome un taxi y la lleve a su casa para que descanse. Pobre mujer, seguramente su mente le hizo una mala jugada. Eso creía yo, pero cambié de opinión. Cuando pasó el tiempo y ella ya no acudió a las consultas, fue entonces que llamé a su casa para preguntar por ella. Fue cuando me enteré que había muerto. ¿Cómo? ¿Y de qué murió? El que me contestó fue su hijo mayor, quien me dijo que ella estaba aterrorizada. Decía que una anciana y un niño la seguían por todos lados y se la querían llevar. Casi no dormía y siempre la encontraban llorando y temblando de miedo, con el cuerpo húmedo por el sudor, hasta que una mañana la encontraron sin vida. Es posible que el miedo haya sido tanto que no pudo soportarlo. Sí, tal vez, pero lo raro de todo es que en su habitación encontraron la gorra de un niño y un viejo rebozo. Ahora sí que me asustó, pero aún así, con todo lo que me dice, me cuesta trabajo creerlo. Si no quieres creerme, un día que subas al primer piso, pregúntale a Karen y a María José. A ellas también le han sucedido cosas muy extrañas. Le prometo que lo haré. Pronto se presentó la oportunidad de conocerlas. Una tarde subí al baño del tercer piso, ya que el de la planta baja estaba descompuesto. Toqué la puerta para cerciorarme de que no hubiera nadie. Entonces la abrí, y cuando la vi, sí, ahí estaba la anciana con el niño. Fue en ese momento cuando recordé lo que me había platicado el profesor Lagos y no esperé más. Bajé las escaleras y, sin pedir permiso, me introduje a las oficinas en donde estaban Karen y María José. Consuelo, ¿pero qué te pasó? Mira qué pálida estás. Ay, la vi. Ahí estaba en el baño. Siéntate, no sea que te vayas a desmayar. ¿Te ves mal? Ay, no, no es para menos. Vi a la anciana con el niño. Estaban en el tocador. Por lo visto ya te tocó verla. Ay, pero no pasa nada. También la señora que nos ayuda la ha visto. Por eso ya no quiere subir a ese piso. Cómete este bolillo para que se te baje el susto. Gracias, ya estoy bien. ¿Por qué crees que nosotros no vamos a ese baño? La verdad es que nos da miedo porque ya han pasado tantas cosas. ¿Tienes tiempo para que te contemos? Claro, así nos conoceremos un poco más. Uno de los casos extraños fue lo que le pasó a un pintor. Precisamente, estaba haciendo su trabajo en las escaleras cuando encendió un cigarro. De repente, sintió que alguien lo empujó y rodó las escalinatas lastimándose una pierna. A lo mejor trastabilló y lo demás, pues, lo imaginó. No, no lo creo. Asegura que claramente sintió unas manos que lo empujaron. Le dio tanto miedo que al otro día ya no regresó. Ay, no, lo que sí estuvo de miedo fue lo que le pasó a Eduardito. Un niño de 8 años, hijo del conserje. A él le gustaba mucho jugar mientras su papá trabajaba. Y recuerdo bien cuando una vez lo encontré llorando. Y al preguntarle me contó: ya no quiero jugar con mi amiguito. ¿Cuál amiguito? Ay, si siempre está solo. No, no estoy solo. Siempre juego con mi amiguito, pero ya es malo. ¿Cómo que ya es malo? ¿Por qué lo dices? Porque antes jugaba la pelota conmigo y ahora me asusta mucho. Y me quiere pegar. Pues ya no juegues con él. Mira, mejor ve con tu papá. Él no me deja. Dice que si no juego con él, me va a hacer daño. No, no te va a pasar nada. Ven. Ven, vamos a la oficina para que te dé un dulce. ¿Qué? ¿Y esa pelota de dónde salió? Es. No quiere que me vaya. No dejes que me pegue, por favor. Dame la mano. Es mejor que nos demos prisa. Sí, recuerdo eso. Pero también lo del payaso. Eso sí estuvo horrible. Pobre Eduardo, espero que no haya quedado traumado. A muchos niños no les gustan los payasos. Les da miedo. Nada más de acordarme, mira, hasta escalofríos me dan. Si quieren, después me platican. Ay, se nota que les da miedo recordarlo. Ya estás aquí, ahora te aguantas y escuchas. Para que te asustes también. Esto que te vamos a contar tiene poco tiempo que pasó. Estaba don Pablo, papá de Eduardito, trabajando, cuando de repente escuchó que su hijo lloraba de una forma fuera de lo normal. Caray. Corrió para ver qué sucedía y fue cuando lo vio sentado ahí en un rincón. Estaba asustado. Papá, papá, papi, papá. Papá, dile al payaso que se vaya, por favor, papito. No hay ningún payaso. Ya te he dicho que no debes decir mentiras. Ahí está. Es de las escaleras. Está muy feo. Ven, ven. Vamos para que veas que ahí no hay nadie. No, no, no, no. No quiero ir. Me da miedo. Ya, hijo. Mira cómo estás asustado. Para que estés más tranquilo, ahorita vengo. Voy a ver dónde dices que está ese payaso. No, no, no vayas, papá. Papito, no vayas, papá. Está muy feo. Te va a asustar, papito. No temas, no temas, hijo. Ahorita regreso. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Claramente vi una sombra que corrió hacia arriba. Lo raro es que ya no hay nadie en las oficinas. Uf. Sí que hace frío, como que de repente me entró un miedo. ¿Quién está ahí? Estoy seguro que escuché unas risas. ¡Sí! ¡Alguien se encuentra ahí! ¡Conteste, por favor! Esto ya no me gustó nada. No, hombre, mejor me salgo de aquí. ¿Ya ves? Te dije que ahí estaba, papá, y no me hiciste caso. Ven, hijo, vamos a dar una vuelta para que te tranquilices. Aquí no hay nadie. En verdad es muy interesante lo que me dicen. Ay, tanto que se presta para hacer una novela de terror. Si yo fuera escritora, hoy les juro que investigaría la historia del edificio y haría un auténtico éxito literario. Ay, díganme, ¿no han limpiado o bendecido el lugar? Uy, muchas veces. Ay, pero no ha funcionado. Dicen que por las noches se escuchan pasos y quejidos. Órale. ¿Qué dice Rosalina? ¿Nunca ha visto o sentido algo? Me han dicho que se queda trabajando hasta muy noche. Ella no cree nada. Dice que tenemos una mente muy creativa. Hasta a veces pienso que lo hace para que no nos asustemos más. La charla continuó por varios minutos, cuando de repente escuché una voz varonil alegre que saludaba. Me llamó la atención la extraña mirada que en esos momentos cruzaron María José y el doctor Roel, mientras que la de Karen era como de enojo. Les confieso que percibí una energía muy fuerte, la que solo es emanada por el encuentro de dos fuertes e incontrolables pasiones como son el odio o el amor. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, Arnaldo. ¿En dónde andabas? Seguramente atendiendo sus múltiples citas. Ya, Karen, no empieces con tus cosas ni molestes con tus insinuaciones. ¿Tengo alguna llamada? Ay, mira, si no las atiendes es porque llegaste tarde. Karen, te dije que no sigas. Me vas a hacer enojar y no sabes de lo que soy capaz. Uy, qué miedo. No te preocupes, Consuelo. Siempre están así, discutiendo. Me doy cuenta. Dicen que los polos opuestos se atraen. Y no eres la primera que lo dice. Hasta han apostado que pronto habrá boda. ¿Qué? ¡Hombre! Eso será lo último que verán en su vida. Lo mismo digo yo. Arnaldo y yo terminaremos odiándonos, pero jamás amándonos. Ni loca. ¿Qué va? ¿Qué pasa? Parece que algo se cayó. Fue allá atrás. Ay, ya me dio miedo. Creo que alguien nos quiere espantar o asustar. No, esperen un momento. Iré a ver qué fue. Ten cuidado, Arnaldo. No sé por qué siento un mal presentimiento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! Algo le pasó a Arnaldo. Vamos. Pero no me dejen sola, ¿eh? Vamos todos. ¡Arnaldo! ¡Arnaldo! ¿Estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¡Apúrese! ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Cómo fue que se cayó ese cuadro sobre ti? Espera. Vamos a tratar de quitarlo. ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ay, uy, uf! ¡Ah! ¡Está pesado! ¡Entre todos vamos a levantar! ¡Ya! ¡Vamos a ponerlo a un lado! No entiendo cómo sucedió, pero está muy raro. ¡Ay, no me digan que se asustaron! ¡Ay, qué bromista eres, Arnaldo! Nos diste un buen susto. ¡Eso no se hace! ¡No se enojen! Solo fue una broma. No nos vuelvas a hablar. Vámonos. Dejemos solo al bromista. ¡Qué barbaridad! Nos hemos quedado sin luz. Ay, ojalá y no tarde en regresar. Está muy oscuro. Vamos despacio. Ah, en mi escritorio tengo una lámpara. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ayúdenme! ¡Alguien me está dañando! Ay, ¿no entiende este hombre? ¿Sigue con sus bromas? Ay, no le hagan caso. Ay, no. ¡No! ¡No! ¡No! Miren, sigue. Cree que nos asusta. Ah, ya llegó la luz. Ay, qué bueno. ¿Y Arnaldo? Está muy callado. ¿No será que de veras le pasó algo? Nah, claro que no. Así es de bromistas. Mira, ahí viene. No, no está bien. Miren, tiene la ropa rasgada. Payaso. Payaso. ¿Arnaldo? ¿Está sangrando? ¿Del rostro pintarrajeado? ¿Qué te pasó? ¡Háblanos, por favor! ¿Es en serio? Algo le sucedió a Arnaldo. Creo que tuvo un encuentro con el payaso. ¡Ay! ¡Payaso! ¡Payaso! Consuelo estaba impávida. Le costaba trabajo creer lo que había visto y escuchado. Fue precisamente cuando sintió recorrer lentamente un aire helado sobre su espalda, cuando recreó en su mente el encuentro que momentos antes había tenido con la anciana y el niño. Arnaldo lo tuvieron que internar para que le curaran todas las heridas profundas del rostro, las que todavía se notan. Y lo más extraño es que nunca han podido quitar la pintura, que al parecer permanecerá para siempre en su cara como un recuerdo de su paso al más allá. ¡Nos vemos en nuestro próximo encuentro!